¡Bueno, cómo estáis! ¡Que viva Madrid! ¡Que viva toda la peña que está aquí esta noche! Que al fin y al cabo, lo más importante soy vosotros, que sin vosotros no hay música, tronco. Gracias. ¡Que viva la madre que os parió a cada uno de vosotros! Y que viva la música española. ¿Están ustedes listos? ¡Una más! Pero...